Soy Sara. Cuando escucho mi voz, escucho... De hecho, no escucho. Cuando escucho mi voz, escucho... algo familiar. Pero... Sí, como algo familiar. Bueno. Escucho... sí, más aguda mi voz de lo que esperaba. escucho, no sé, bueno, no, el escucharla me recuerda cuando doy alguna clase. pues creo que ya.